El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna. Pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. ¿Siempre ganó el bien? ¿Bien? Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. Digo muchas olas porque no me interrumpen, hola, porque estoy solo hasta que alguien llegue y se ubique a mi derecha o a mi izquierda, no importa quién, pero pueden venir todos juntos, señoras, señores, está comenzando, o vengan, hay algo para comer, escúchenme, estuvimos comiendo con Leo, porque teníamos hambre, íbamos a comer factura y al final compré un coso así grande, que no sé qué, pero está muy rico. Yo le pregunté si era de algún país extranjero y me dijo, no sé qué, pero estaba al mismo precio y no había rica factura y traje esto. Esto es lo que me dio el cuero. Vaya a ser que de qué cuero estaba hablando mi querido amigo Leo. Merlin o como quieran llamarlo, es un chabón re buenazo. Uy, la puta. No lo habrá afanado, ¿no? Bueno, estamos acá en La Neurona 90.1 FM Moreno, como todos los santos miércoles. Hoy es un miércoles santo para nosotros, porque todos los miércoles 13 para nosotros es un gran día, es un día de festejo. Claro, y porque está los martes 13 y está los viernes 13. Para La Neurona, el verdadero 13 es los miércoles. Cada tanto cae... Entonces tenemos que festejarlo. ¿Y de qué manera vamos a festejar? Acá, solos, con... Uy, la puta, ¿quién está en el baño? Bueno, pero funciona, ¿eh? Hay papel higiénico, todo. Voy a tener que ir a un supermercado acá cerca a comprar más. Uy, algo se me cayó, no sé qué. Macri sobre Fito. Vamos a la actualidad, así por decirlo de alguna manera. La actualidad es lo que pasó hoy, un poquito. Y Macri dijo sobre Fito... que no es el famoso 600 de no, Fito Páez. En 2001 me dijo, qué bueno que la gente como vos entre en política. El jefe de gobierno porteño dijo estar sorprendido, ojo, dijo así. Abrió los hojaldres así, por las palabras del músico rosarino. Prefiero recordarlo por la relación con él, que fue amistosa. Ahí nos ha dicho bastante... Ahí tenemos, ahí está Fito. Muy bien. Muchas de las cosas de las cuales tienen razón y muchas de las cuales no. Pero bueno, cada uno tiene su idea. Creo que hay ideas cambiantes dentro del ser humano. En una época dijo eso y ahora dice otra cosa. Hola María. María del Sol, no, María del Valle, María. Del cielo. Bueno, yo me lo mío fue más terrenal, discúlpeme, aunque el sol está en el cielo, y pero ahora no está. ¿La qué? Estamos, sí, no sé qué pasó, estábamos esperando a alguna chica para empezar la fiesta, pero bueno, qué sé yo. Bueno, otro ataque de Moreno. Eso sería muy importante para nuestras vidas, dormir un poco. ¿Es para dormir, no? No. Más o menos. Bueno, contra Clarín, clausuran kioscos de diarios en el Mercado Central. La dirección del predio, que responde al secretario de Comercio Interior, ordenó cerrarlos porque no cumplieron con sus directivas. La semana pasada, una patota había amenazado a los carnillistas para que no vendieran Clarín ni los productos relacionados a Clarín. Y hay un gran cartel que dice Clarín miente. Entre otros tantos, ¿no? Que mienten, no es el único que miente. Hay otro nuevo, señor Leo. Hay otro nuevo. Fíjese que hay otro nuevo. River, horas decisivas para la llegada de refuerzos. El Monumental Pasarela estaría reunido con Mario Quintero, presidente de Godoy Cruz, dueño de los pases de Nicolás Olmedo, que no tiene nada que ver, no es nada cómico el muchacho. Martín Aguirre y Carlos Sánchez, que no es el humorista tampoco, el gordito. Solo dos llegarían a Núñez para jugar en la B Nacional. Y está bien que así sea. Bueno, podés comunicarte con nosotros al 0237 si estás fuera del partido de Moreno o estás en el exterior. Después vamos a mandar saludos. Sí. Este es el tema, escuchen, este es el tema de esta semana, escuchen, me dan cachito. Estamos esperando la primavera con todo el frío, pero bueno, aquí de comer, ¿eh? Hola. Hola, hola, hola. Llegué, llegó. Lo importante es llegar. Sí, acomodé lugar. Acomodé lugar. Dicen las películas. Llegar, ¿no? Sí. Luché para llegar. Yo veo que, sí, ¿qué estaba vendiendo? Porque venía en el Sarmiento usted. Mire, venía en el Sarmiento. Menos mal que tomé un rápido. Los rápidos tardan una hora y media, más o menos. ¿Por qué le dicen rápido si tarda igual que el otro, no? No sé, es un misterio que nunca pude descubrir. Porque yo, mire, yo le voy a contar. Yo llegué, había un trencito parado y ya salí. Uh-huh. Y venía parado. Yo decía, parado. Qué sacrificio. Pero no, hoy está la neurona, tengo que llegar. Claro, acomodé, ¿no? Lugar. Y paró el rápido, ¿no? Y no había casi gente. Yo me bajé del tren. ¿Cómo no había gente? Me bajé del tren, me fui al rápido. Me senté. No. Sí. Después se llenó de las pelotas, ¿no? Sí, bueno. Hasta los barros. Que venía. Lo pasó al tren que yo iba a tomar, lo pasó. Digo, bueno, si tomaba este llegaba tarde. Llegaba tarde, claro. O más tarde. No, después el tren se lo pasó al rápido. ¿Cómo que lo pasó? Sí, qué sé yo, no ya sé. No sé, para mí que dicen, para mí corren carreras. Para mí que andan corriendo carreras. Y después cuando se hacen dos vías ya estamos. Como las tortugas, ¿vio? Porque no es más rápido. No, más rápido no. Y no, bueno, no. Así todo, tardé mi hora y... Media, a Merlo. Hora y cuarto. Hora y cuarto a Merlo, hora y media a Moreno. Me bajé, iba a venir derecho para la radio. Y dije, no, después. Pero como andaba pata, digo, ¿cómo me voy? Después iba a andar el teco. Bueno, pero usted sabe que Oscar lo lleva. Sí, pero no quería joder. No, entonces no, me fui, no, bajé, no, me agarré el tronco móvil. Salí, no tenía gas, fui a cargar gas. Estaban todos los surtidores llenos de autos. Ya no puede ser, había cuatro autos esperando. Eso es ley de Murphy. Pero uno cuanto más apurado está, más tarda. Más tarda. ¿Viste? Bueno, dice, no, le voy a dar, voy a llegar. ¿Sabe lo que no llega nunca? ¿Sabe lo que hice hoy? Digo, me voy a poner en la cola más larga, porque yo me la banco. Yo soy Oscar Martín Rayo, se la banca. Ah, ¿bien? Me puse... ¿Y? Tardó igual. Bueno, no, tardé más. Ahí la ley de Murphy no va. No va. O sea, ¿usted se pone la más corta? Tarda. ¿En tarda, el peaje? ¿No tarda. Le pasa en el peaje? Me pasa en el peaje, querido. Saca un billete de... ¿Por qué? No, voy acá que hay menos. O hay una moto, o hay un boludo con 100 pesos, ¿viste? Sí. Y yo decía, no, porque justo... Y sabe que no le van a decir, no hay cambio. Claro. Pero que voy a cambiar. Y se va, a mí me pasaría. Por ejemplo, yo llego, le pago con 100 pesos porque necesito un cambio. Claro, pero no se puede pagar con 100 pesos. Porque ahí dice, no se la puede. Ventanilla dice. Sí, bueno, pero no tengo. ¿Qué hago? Bueno, espera que voy a cambiar. Y voy a cambiar. Estoy en la número 1 y voy a la 22. Ahí vengo, no. Y se hace unas colas, pi, pi, pi, todo bocina, todo en ahí. Sí. Es una ley, es claro, una, no hay que tocar bocina. Yo el otro día fui, era temprano, eran las 7 de la mañana, 7 y media. Uh-huh. Paro, carga gas, ¿no? Entonces digo, ay, me quedé sin faso. Voy a comprar cigarrillo, tenía 100 mangos. Yo compro pucho primero, ¿viste? Claro. Me dice la chica, no tengo cambio. Dice, bueno, está bien. Tengo todo de 2 pesos. Digo, no, de 2 pesos no. Todo acá, tiene que ser un. Me tengo que carrito, llevar una carretita, claro. Una mochila con rodita para, claro, que me la vende. 100 pesos. Oh, como si. 100 pesos, claro. Y bueno, fui, pagué el gas primero, qué sé yo, pues fui, y como me dio cambio, fui. Ah, pero 2 mangos no, bro, no existe. De claro. Vuelto de 100 pesos en 2 pesos, no existe. No existe. Una vez hubo una chica, muy turra de su parte. Epa, sí, qué feo. Qué factitud. Que me dice, bueno, voy hasta tal lugar. 40 pesos era, no sé, una vez así. ¿No? Uh-huh. Llegamos a destino y dice, mire, tengo moneda. Y yo, bueno, me pagará. Me pagó todo con 25 centavos, ¿puede creer? 40 mangos con 25 pero centavos. Pero va a un kiosco y se lo cambia. Pero no había kiosco ahí. Ahora, no, usted no, la chica. ¿Por qué? ¿Una bolsa? Contalas. ¿Qué, sí, ¿qué voy a contar? No, tiro ahí, dame la moneda caliente. Igual es plata, ¿no? No, pero se trata de ser un poco, qué sé yo. Por lo menos claro. Que rompió el chanchito, que sacó la ficha de una maquinita de casino. Y a la vuelta, ¿cómo vuelve? Claro, ¿no tenés plata para el colectivo? Porque las monedas siempre se faltan. ¿Las monedas para el colectivo? No, no importa un carajo. No, realmente viajar hoy en día. Pero vamos a otra cosa que yo lo venía escuchando por la radio. No, ¿eh? Me diga. Sí. Mire qué lindo. Y estoy solo llorando. En el maricón llorando como un trolo. Bueno, che, Argentina ganó, ¿eh? Ganó bien. Tú sabes que la única vez que gana no lo veo. Hágame un favor, no lo vea más. Claro, ahí está la mala leche. No lo vea, ¿no? Más. Claro. Hágame un favor, no lo vea más. Messi jugaron. Jugó bien, jugó 10 puntos, hizo 6 pases gol, se paró un par de goles, pero bueno. Igual yo a ese chico mucha confianza no le tengo. No, yo le tengo mucha confianza. No, pero más allá de eso, está la gente que es positiva y dice, ¿pero contra quién jugamos? Claro, ganar. Sí, eso lo escuché, eso lo escuché. Claro, es un tarado. Si a eso no le podés ganar, imagínese. Mire, yo todavía no abrí nada. No, yo abro ahora, ¿eh? Ahora vamos a abrir, que si vamos a ir a la música. Mire lo que me compré. Conozca el juego. Fútbol. Opa. Conozca el juego. Conozca el juego. Después vamos a ir diciendo algunas de las reglas. Recalculando. Sí. Dice, habla del calzado, del balón esférico. Aquí mire qué bonitas fotos. Qué lindo, hombre, qué lindo. ¿Sabes que ha llegado un mensaje? Empieza el partido. Ha llegado un mensaje qué bien. En el teléfono negro y yo he dejado los lentes de leer de cerca dentro de un cofre que no lo tengo conmigo. No puedo leer este puto mensaje. Y bueno. ¿Usted sería tan capaz de leerlo? No sé, sí, capaz soy. No me gusta ese color de pantalla. ¿El celeste? Sí, aunque me cueste, no me gusta. Uh-huh. Bueno, a ver qué dice. Hay muchos músicos y artistas como Fito que están todavía aburguesados. Ya van a cambiar y aceptar el socialismo. Soy Claudio de Mariló. Claudio de Mariló, bueno, bienvenido. Ah, bienvenido a la neurona. Bienvenido, bueno, muchas gracias. Es verdad. Sí, sí. Después se hacen socialistas. Sí, sí, sociables. No, sociables son, porque si uno está brindando algo... No, hay muchos que son ariscos. Son medio ariscos, sí, se me cayó la arpilla. Le voy a decir una cosa, esto que está comiendo usted es pan de maíz. ¿Esto es pan de maíz se llama? Pan de maíz. Era así grande. No se llama pan de maíz, es una cosa no así. No sabe, lo vio grande y lo trajo. A veces, pero él cuando vaya de vuelta... Chorizo colorado dice que... No, tiene que pedirlo relleno de crema pastelera. ¿Pero tiene crema pastelera? No, Ah, ¿viene relleno también? Oh. Ah, por Dios. Es para chupárselo. Ah, por Dios. Lo lelo. Bueno. Lo lelo luego. Yo quería decir los números de teléfono justo entre ustedes. Yo voy a decir uno, porque el otro no. Mucho bueno, no me lo veo. Uno yo lo veo acá. 0237-466-559. Sí. Eso para llamar y si querés salir al aire o dejar un mensaje a nuestro querido operador. Está María del Cielo también. Ajá. Y dice, ay, solitos. Digo, sí, estamos esperando a alguna chica para empezar la fiesta. Hay un helado que se llama Crema del Cielo. Sí, Crema del Cielo. Pero ella es María del Cielo. Y no. El otro teléfono, dígale el... Para, bueno, pues si querés... Como Claudio, mandar un mensaje. Claro, mandar un mensaje de texto, como recién como Claudio, es el 1561-540359. Gracias, Claudio, por estar ahí. ¿Qué tenemos que hablar de fútbol? Nos toca Uruguay. Ayer vi un rato, Otra vez Uruguay. Sí, pero hemos perdido una final con ellos, o sea, no... Un partido, pero tendríamos que... No. Lo vamos a ganar, porque este guacho la plantó a la Naira. ¿Forlán? Sí. No, pero... ¿No se planta una chica de esas? jugó bien Forlán. No me gusta. Es muy fanfarrón. Bueno, está bien. Es muy comilón. Dice que anda con la pelota ahí y no la larga. No, cada tanto sí. Bueno. Digo, ¿plata o pelota? Pelota. No, cuando le habló de plata en la mina esta, dijo no. No, plata las no. Las pelotas, dijo. Claro, plata las pelotas. Entonces, claro. Bueno, Arévalo Ríos es un muchacho. Arévalo, el pelado que le pulseaba a Sofovich. No, bueno, pero este es Arévalo Ríos, que es un jugador de ¿cómo se llama? De Uruguay. Sí. Ese, darle a Messi, no soy de pegar. Bueno, es un aspero volante central de Uruguay. Un poco, pero alguien lo va a marcar. Alguien lo va a marcar, sí, a Messi. Sí, cómo no. Como la gente esta de Costa Rica, que lo marcaban entre tres y esperaba hasta que llegaba. Claro. Nuestro querido goleador, Higuaín. Claro. Hay un dibujo muy lindo. ¿Cuándo juegan, che? El sábado. Ah, el sábado. Un dibujo muy lindo. Está la canchita con un arco iris. No le hacemos gol al arco iris. Y todos pasan por arriba del arco iris. No me digas. Y no le hacemos gol a nadie. Bueno, pero por suerte eso aparentemente, por lo menos que jueguen bien, que jueguen algo. Se vio unas lindas jugadas, unos toquecitos, unas cositas. Y no sé si estaba el Tano Pazman. Ah, vio eso, sí, yo lo vi. Yo lo tengo en mi NFS. Después tenemos que abrir la página de la neurona y todo eso. Ahora en un impas que tengamos, nos ponemos al día. Sí, si ustedes están escuchando por internet, que lo pueden hacer mediante www, si quieren, fmmoreno.blogspot.com. Sí. Ahí vas a entrar y escuchar el programa o... Si querés podés entrar en la página de la neurona. Uh-huh. Y poner tus comentarios. Ahí no, vas a conocer, están las fotos y hay un montón de cosas de la radio, claro, noticias, eventos. Ahí van a ver a Solange. Yo le mandé un mensaje. ¿Y hoy? ¿Qué dice? No contestó. Pero no sé si tendré bien el teléfono, qué sé yo. Ya averiguaremos sobre ella. Averiguaré, eso es bueno porque es como es, detective en guaraní. Averiguaré. Claro, averiguaré. Eso sí. ¿Qué hay, un llamado al aire? Un llamado, parece, sí. Yo tengo ganas de comer algo, así que le bueno, voy a esto. Mientras usted habla, yo le entro al coso. Pero cómo no. Al pan de May. ¿Qué es, un mensaje o es un llamado al aire? ¿Mensaje? Un mensaje. Va a anotar en la tablita. No, va a anotar en una hoja. En una hoja. Bueno, ya voy a traer anotadores que... Lo importante es que anote. Bueno, sí, vamos a ir al primer tema, que vamos con... Vamos a Blue Moonlight con John Fogerty y vamos a escuchar esto que está espectacular. Dale, vamos a empezar bien arriba, dale. Dale. Help me, fellas, I'm feeling kind of weak. The way I'm living just ain't right. I need somebody watch over me. Oh. Thank you. Neurona que se duerme es cartera. Aquí va nuestro festejo. Vamos, vamos arriba con ese tema. Vamos. Bicycle, I want you sound amigo. Quiero festejar junto a mi amigo Mauricio, que esta es la verdadera canción en su intimidad. La verdadera canción que cantan ellos es esta. Escúchenla. ¿Por qué? Porque es fanático de la bicicleta. Han hecho bicisendas hasta sí, en el... ¿Vio? Y no bien ancho, ahí de vuelta, ¿eh? No vio a nadie en una bicicleta. ¿No? Sí, yo vi uno. ¿Uno vio? En contramano, porque yo iba para allá y él venía. Va, ellos tienen doble mano. No, ahí hay doble mano, ahí no hay contramano. Y iba una moto a los... No sé, casi se lo claro, pero la bicicleta la usan las motos, la usan... Sí, los señores del carrito. La señora del carrito. Los señores del carrito. Y bueno, bueno todo pero eso. Está, si la estamos usar... contentos, estamos contentos en Capital porque ahora las cosas se van a ir viendo de a poco, estamos trabajando mucho en Capital, estamos rompiendo muchas calles, no las arreglamos. ¿Usted votó? ¿Eh? ¿Usted votó en Capital? No, pero es como que hubiera votado, porque yo vi todos los días. Yo le iba a decir una cosa, yo para mí no iba a ganar. ¿No iba a ganar? No, para y dijo, mí no. Y dijo, sí, oh, gano, no sé. Gano, es raro, ¿vio? Hay mucha, mucha diferencia. Quiere, mucha gente que no lo quiere. Aparte, mucha diferencia. ¿Se acuerda del señor Patilla? Sí. El estimado señor Patilla. Sí. Nadie lo votó. Nadie lo votó. Nadie lo votó. No, no. ¿Y cómo? Esto pasó al menos. Yo no, no. Más, ahora no, ahora más, anda uno de los candidatos que salió tercero diciendo: no vale la pena ir a segunda vuelta. Dejamos todo así, ya claro, está. Dejamos, vamos a andar. ¿Por qué no pelearle, luchar a ver si. Pues si la gente le gusta? No creo que ganen un pomo. No creo que. 19 puntos es muchos puntos. Es mucho punto, el Tajo Grande, ¿no? Tajo Grande. Tajo Grande es el que debe tener Jorge. Ah, oh, nuestro amigo. Sí, ahora le estamos mandando. ¿Lo habrán cosido o le habrán puesto un cierre? No, no, ¿sabe qué? No, se había. Estuve el sábado estuve con él. Y. Adiós, María del Cielo. Estuve el sábado con él. Estuvimos charlando un rato largo, como 2 horas, hablando. Cosa que no nos gusta a nosotros. Yo en realidad lo estuve escuchando bastante porque es un muchacho que sabe mucho y yo lo escuchaba. Y estaba así en su lecho de lesionado. No. Ah, está comiendo. Y bueno, la verdad que la pasé muy bien. Y el lunes, bueno, el lunes ya voy a hablar con él personalmente porque no lo llamé. Pero bueno, me alegra que la operación salió muy bien. Dice que nos manda saludos, usted a mí, a Leo, bueno, a toda la radio. Muchas gracias. Y muy posiblemente ya el miércoles que venga, que se dé una vuelta por acá. Que esté repuesto, ¿no? Sí. Seguramente que va a venir con algo, va a venir. Uy, algo va a tener que traer. Algo no, va a tener no traer. Comentarios, sino algo para discutir. Ahí está. Yo prometo que con la primera jornada voy a traer algo. Bien, bien. Escuche la música que puse de... Ah, lindo. El miércoles que viene vendrá otro. No me puedo acordar cómo puta se llama el grupo. 60? ¿Cómo mira? Claro, un éxito de los 60. Acá tenemos éxitos de los 60. Esto era, ibas así, chui, chui, chui, chui. Ibas andando en bicicleta o lo que sea. Con los pantalones pata de elefante, ¿viste? No, esto me suena más a playa, ¿vio? La zona playera de allá. Del Pacífico. Sí, pero no son. Bueno. Señoras, señores, gracias Jorge por estar ahí escuchándonos y por dejarnos un saludo. ¿Y qué pone la propaganda? ¿Qué pone la propaganda ahora? No entiende uno. Bueno, vamos a la propaganda. Vamos a escuchar la. Para pedir un tema. Ahí está. Para contarnos algo que pasa en tu barrio. Mandar saludos o para convocar alguna actividad hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Todos los miércoles de 19 a 21, entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta.

No sí. Se anima, usted no se me anima. Y yo voy a mí, no, tengo la voz muy gruesa. A ver, me más chica de voz gruesa. No, pero esas son... Máquina expendedora de casamientos. ¿Vos te querés casar? A mí me vendría, no, casarme de vuelta, ¿no? Bueno, no sé, hay gente que sí. Sí. Inventan un dispositivo en el que por $1... ¿Un dólar? Sí, $1, las parejas que lo deseen pueden contraer matrimonio express. ¿Un toco y me voy? Un toco y me voy. Acá vale como 50 mangos. ¿Dónde anda usted? ¿Barato? Hace mucho que no. Que sí, joder. Es barato. Hay de 50. Hay de 20. No, 50 para los chicos, me parece. ¿Qué chicos? Por los petes. Para mí. Por el pete. No, ¿qué? ¿Cómo? No. ¿Los chicos usan pete? Perdón, los chicos chiquitos no usan pete. No. ¿No dice Tomás? No. Pete no, está mal. Dice Leo que pete no va. Bueno, chupete. Es otra cosa. Bueno. Un chupete es un chupetín, no un chupetín para chupar, es uno que está chupado. Así le decían a Pamela. No, usted no me haga el cordobés a porque Pamela. No le sale, dice después. Así. Bueno. Le llevan a Pamela. Fue a la cancha el lunes. ¿Pamela? No, Drogocop. Fue a la cancha. Ah, ¿por eso ganaron? No sé. ¿Ganamos? ¿No perdimos? No sé. Yo lo que quiero, me gustaría que pudiese estar escuchando, muchachos, si nos cuenta cómo fue el espectáculo. ¿Viste? Claro. Y, bueno. Y Pamela también. Bien. Chúpamela. No. Con lo costosas que son las bodas, tenía que inventarse una manera un poco más. Espera un cachito, después lo vamos a leer. No, estoy mirando el teléfono. Ah, un poco más económica de casarse. Alguien tuvo la genial idea de crear la AutoWed. Ajá. Una máquina con un diseño parecido a una expendedora de bebidas. Ajá. En el que los novios, previo depósito de $1, pueden cumplir el sueño de comenzar a vivir felices y comer perdices. Que no salen por la máquina expendedora. Pero no es express eso. Ahí están. Ahí están matando las perdices. Yo me quiero casar. Uh-huh. ¿Y usted? No. Perdón, me confundí. Yo no. Eso lo decía, bueno, querida. Entonces, vamos a la máquina, ponemos Roberto un dólar. Roberto Galán. Claro, ponemos $1 cada uno y nos dan certificado de casamiento. Bueno, vamos a seguir. ¿Y por qué el juez de paz? ¿No? ¿Y el juez de paz le queda? Va, de paz mucho. Bueno, escúcheme, tiene. Claro, si usted lo está casando un juez de paz, es lo mismo que la pero que eso, los soldados de la ONU. Yo reformaría, llaman, dice, vio los dice, cascos azules. Vio esa parte que dice hasta que la muerte. En el bien y en el mal, hasta que la muerte no separe. Lo separe. Mm. Yo ahí lo cambiaría. ¿Qué pondría usted ahí? Yo pondría hasta que la muerte sí. O no separe. ¿No? Hasta que la muerte o no separe. La muerte. Cualquiera de las dos cosas lo puede separar. No sea la muerte. ¿Me entiende? No. Porque es un conflicto, ¿no? Está bien que ahora hay muchas cosas sí, químicas. Sí, conocemos. Hay mucha gente que usa. Uh-huh. Pero... Los misiles. Yo tengo como 40. ¿Para qué me pidió? 40 pastillas, digo. ¿Pero para qué me pidió? Y porque ahora lo voy a empezar a usar. Ahora sí, ¿no? Ahora con toda la furia. A furia. Ya lo tomamos todas juntas. Está bien. Bueno. Vale aclarar que el dólar que se paga, la simpática máquina, expende a la pareja un certificado personalizado, un par de anillos y un ticket comprobante de la boda. Por $1, bueno. Claro, si casarse no vale un carajo. No, es al pedo. Entonces, no. Es tan fácil. Bueno. ¿Y los análisis qué tiene que ponerse? La sangre en la máquina. ¿Cómo? No sé, bueno, hay que usar protección, no sé. Eso es todo secundario. Ahí aparentemente hay otra columna que ahí dice ¿Por qué no profilácticos? Una máquina nosotros que por $1 tenga sexo la persona. Pero la máquina es fría. Y le ponemos un calentador adentro. <¿qué sé yo? risa> Un poquito de aire higiénico va a ser, pero... Que le tire el... Tengo frío, ¿sabes? Tengo frío. Claro, poneme el máximo. Morocho. Por Dios, bueno. Oh, quedó quemado, dijo. La chica. Y te habla una vocecita así. Oh, no. Casame la mía, dijo. Sí, sí. Bueno, yo pongo $2-3. Así. Sí, usted es una bestia, ¿eh? $2 o $3. Bueno, todo esto acompañado de música para la ocasión y unas robóticas palabras grabadas. Bienvenido a casa. Recalculando. recalculando. Y hay otra que es peor, recalculeando. Bueno. ¿Usted está seguro de lo que va a hacer? Dice, con los mejores deseos. Déjate de joder, che. Esto, esto no lo vuelvan a hacer más. No hagan esto en sus casas. Que sean, bueno, una cosa, que sean la felices. Déjese de joder. Saque la porquería. Esta. ¿Y qué le pongo? ¿Qué le pongo? 0237-466-559 o 1561-540359. Nuestras vías de comunicación y de vuelta. Sí. No puede ser posible. Vamos, seguimos con otra noticia. Otra noticia importantísima. Maestra tira leche, pierde su empleo. Qué feo. Qué feo sonó. Qué feo. ¿Eh? Qué feo. Bueno. El otro día hubo un caso de una mujer que también le apuntó, ¿no? Al policía. Ah, sí, pero estaba beoda. Con la goma. Sí, pero estaba beoda. La maestra que había agredido a la policía. ¡Ah, mire, la misma mujer! Es la misma mujer. Mire, la maestra que había agredido a la policía con leche de sus pechos fue despedida. Las autoridades de la escuela donde trabajaba decidieron suspenderla cuando se enteraron del incidente. Esto por no chequear la noticia antes, ¿vio? Y bueno, pero es así, qué sé yo. Bueno, ya lo que voy a hacer con esto, mire. Pum, a la mierda, pero ya está. Ahora ya está. Esto está bueno. Ahí es donde tenemos que ir todos, inclusive el Tano Pazman. Ahí tendríamos que ir. Un club para romper cosas. Qué bueno que está. Está bueno. Me encanta romper cosas. A mí me gusta. ¿Dónde es en Japón que hay un lugar donde la gente se desahoga? No sabía. Sí, sí. Lo vi una vez por. No me acuerdo qué canal. Sí, cuando están así medio. Tienen en el día. ¿Ah, sí? Para desahogarse. Está bien. Entran a una pieza y, sí, y hacen carácter. Como el Tano Pazman. Lo rompe otro. Lo vamos a invitar para que venga el Tano Pazman. Sí, cómo no. He conocido a un amigo. No me digas. Lo vamos a tener acá. Y lo vamos a hacer decir las cosas, pero le vamos a poner el pi, porque cuando se pone lo. Pero eso va a quedar así como muerto. Pi. No. Claro. No va a tener un. No, porque no. Hay una parte que dice: ¿y qué pones la propaganda? Claro. Y todo eso. Por eso yo le decía, ¿para qué pone la propaganda? Bueno, nosotros sabido. Vamos a tener que subir algo en el Face, así no. En el Face no, en el YouTube. No es como chupa este. Che, pará. No es una. Yo, ¿sabe de qué lo llena eso, no? No sé, pero el Bagio tiene alcohol, ¿eh? ¿No tiene alcohol el Bagio? No sé. Ah. ¿Tiene alcohol ese? Sí, la naranja tiene, la cáscara que tiene. ¿Usted nunca jugó con el fosforito y la cascarita? Así que salía la chispita. No, esa es química, yo no. Eso es química. No, eso es naranja. Bueno, sabido es que destrozar o tirar al piso algo, ya sea una TV, platos, lo que haya arriba de un escritorio, una biblioteca llena de libros, libera tensiones y es una gran terapia cuando se está estresado. Es verdad. O caliente. Es verdad. Se puede estar caliente. Sí, sí. Estoy recaliente. Voy y agarro y tiro todos los libros de la mesa que yo voy a acomodar. ¿Viólo? ¿Cómo se llama esto? ¿Rompe los platos? ¿Rompe platos? No. Están los rompebolas, los rompeplatos. Lo que bailan esto y tiran rompe los platos. ¿Cómo se llama? Los griegos. Eso porque están nerviosos. Los que rompen los platos. ¿Y qué ¿No? sé yo? Eso porque bailan y están nerviosos, son tímidos, entonces rompen platos. ¿Por qué no? En los casamientos. Estoy bailando mal, dice Leo. ¡Puta madre! ¡Dame un plato, vieja! Claro. ¿Qué quiere, blanco o rojo? Pues ya tiran color todo. Claro, pero acá ahora que están vendiendo esos platos plásticos, se va a cagar rompiendo. No, y ¿se acuerda de los de latón? Sí, los del ejército. Sí, yo no hice la colimba. No, yo tampoco, pero. Pero no, se vendían eso en los bazares. Sí, no sé si debe haber todavía, ¿eh? No sé, no vi más. Eso es chapa. Eso es lindo para cuando uno se va de campamento. Es lindo. Eso no se mejor que el plástico. Se lava con yuyo eso, ¿ah? Con yuyo. El campamento agarra yuyo así, lo refriega. Y se limpia, si bárbaro. Tiene. Primero el pancito, después lo yuyo. Claro. El vaso también, ¿eh? La amiga se va tirando. Los cacharros. Se va guardando. ¿Cómo se llamaba eso, los cacharros? El jarro. No, jarro no, tenía otro nombre. Mira lo que compré. El mate cuchido. Refranes de nuestra tierra. Después vamos a poner algo campero. Y le vamos a dar. Sí, le bien. Vamos a dar. Bueno. Decíamos que es una gran terapia para cuando uno está estresado. Sí. Tanto es así que a lo largo y ancho del mundo hay organizaciones, no acá, acá no, no conozco yo. No, ¿qué? Porque acá no es ancho. Acá está todo roto. Todo más largo. Acá está todo roto. Tenemos la, la ruta más larga, la avenida más ancha. Tenemos el obelisco más alto. El que más robó. No, el que más tiempo está robando. Y sigue todavía. Y siguen. Bien, hoy dije siguen, no, perdón, siguen. No, siguen, sigue. No, sigue. Sigue, sigue. No, sigue. No, porque... no, se me escapó, lo puse en plural. O un, seguirá. Un error mío. No, bueno, no, no, no. Entonces, este, el propósito, el único propósito es sí. brindarle a quienes se sientan frustrados por alguna razón. O se paran, ¿no? También, la posibilidad de descargar su ira e impotencia con los más diversos objetos. Eso de la impotencia es jodido. Yo quiero uno de esos. Una ametralladora aquí. Baje. Parado e impotencia son las más cosas. Bueno, es una, un contrasentido, como siempre. Sí. ¿Mm? No, si me lo baja, ahí está. Una de ellas es de Destruction Company. Un oh. Claro, un exclusivo. Club privado, claro, siempre, ¿viste? Y no ve, no podemos ir. De New Jersey, Estados Unidos. Que permite a sus ricos miembros destruir claro. lo que se les ocurra. Porque el pobre, ¿qué va a romper? ¿Qué, qué, si aparte de romper las pelotas, no hace nada. No, no, cosa. Otra cosa, claro. Quiero aumento, dame sí, más plata. El único ¿para que rompe. Qué quiere? Rompe la bola. ¿Para qué quieren tanta no plata? No le alcanza. ¿Cuánto gana? ¿Se acuerda usted el de Olmedo? 300 pesos. ¿Cómo? ¿Cuánto gana? ¿Qué? ¿Te acordás del sketch de Olmedo que le iba a pedir aumento y le decía, ¿cuánto gana usted? ¿Cómo? No me acuerdo el personaje, ¿cómo se llamaba? No, no me acuerdo. No. Chiquito Reyes era, ¿no? Chiquito Reyes. ¿100 pesos? ¿Qué fue eso? Una puerta. No. No le alcanza, le decía, con 100 pesos por menos le alcanza. No, ¿qué le hace con la plata? ¿Qué hace usted? Está mi chiquena. Bueno. Bueno. Bueno, funciona en una galpón, o sería un galpón en este caso, secreto, sí, sí. al que solo tiene acceso un selecto grupo de ciudadanos adinerados. Hay un error ahí. ¿Por qué? Porque no es secreto, sino la gente no iría. No, no, pero es un grupo de ciudadanos adinerados, que solamente ellos saben. ¿Eh? Ah, el grupo tiene galpón. ¿Y dónde? Secreto. Claro, ¿y dónde pueden desquitar su furia con los objetos que más les desagradan? Desde computadoras y pantallas de LCD hasta automóviles y pianos. ¿Y suegras, mujeres no llevan? No dice etcétera. Porque es un objeto. Claro. Claro. No dice etcétera. Ah, no dice etcétera. Uh-huh. Está bien. Y no podríamos incluirlas. Está bien. Así, por una cuota anual. Ah. Anal. ¿Anual o anual? Anual, anual, anual, anual. Bien. Cuyo valor es confidencial. Claro. Más el costo de lo que quieran romper, o sea. ¿Qué quiere romper? No, yo quiero romper una, un auto, un, no sé, un Ducato. Claro. Y agarra papá y a palazo y lo rompe. Lo hace yo, por ejemplo, iría ahí, ¿no? Te tenés que poner. Yo iría ahí y llevaría un televisor viejo, ¿no? No, usted no puede llevar nada. Se lo otorgan ellos y usted tiene que pagar por ese objeto. No, yo lo rompo primero y le digo, la puta madre, no te puedo pagar. Y lo rompo y me voy. Y me voy. Y ya, no te pago ni... ¿Está bien? No, bueno, sería... No sé si lo van a dejar. No sé, sí, si vale. Pero bueno, hay que intentarlo. Este, así que se dan el lujo de hacer añicos objetos que la mayoría de los mortales cuidaría toda la vida. Ah, mirá vos. Valiosos jarrones, raros instrumentos musicales, caras motos, o cara de moto, no sé, sí. Y modernas heladeras figuran en el catálogo de artículos. Modernas, pero, heladeras, sí. Muy bien. ¿Qué es una moderna heladera? Una heladera con freezer. Sí. Porque otra cosa moderna. Que hace así, sale el jugo, sale la coca, sale lo que usted quiere, el mate cocido frío. Todo lo que sea frío, claro. ¿Mm? Porque es heladera. Por eso es heladera, sí, no, caliente no le va a dar. Claro, no. ¿Quiere un café frío? Usted ahí, toma ahí, lo que quiere, ¿qué? Claro. Y si quiere lo rompo. Café frío con hielo y crema. Y crema. Oh. Impresionante, impresionante. Bueno. Bueno, mientras algunos consideran al club como una ostentación y desperdicio de dinero, los administradores dicen que es la mejor manera de gastar unos billetes que derrocharlos en bares nocturnos. Los de los bares nocturnos están como locos. Claro. Porque se están quedando sin cliente y sin borracho. ¿A dónde va, vieja? Me voy a romper. Me voy a romper la... ¿Estoy de nervioso? Estoy nervioso, vieja. Vos déjame que yo voy y vengo en una cita. Sí. Bien. Y aclaran que The Destruction Company no es la organización que promueva la violencia, sino una experiencia liberadora de los objetos de los que somos esclavos. Los esclavos, por otra parte, que somos nosotros y toda la gente que los rodea, que son los que trabajan para ellos, sí, no tienen permitido esto. Ah, mire usted la diferencia. Es muy diferente. Es muy diferente. Claro. Por eso mismo, señoras y señores, estamos en la neurona www.fmmoreno.blogspot.com. Vamos al disco, al segundo tema. Es enfermera, ¿verdad? Por Orfalo. Se lo vamos a dedicar a Jorge, nuestro querido amigo. Ah, me acuerdo de él. Usted está loco. Bueno, se lo vamos a dedicar en su, que está ahí operadito recién. El lunes lo operaron. Ya está recuperándose. ¿Lo operaron de la neurona? No, de un pie. Ah, ya va a contar su historia, su triste historia. No pierde nada. Cállese la boca. Bueno, vamos a escuchar a Orfalo y luego estamos con más locuras y todo eso. Dale. Por favor, Bueno, cerebro, yo no te agrado, tú no me agradas. Pero vamos a hacer esto y luego seguiré matándote con cerveza. A Neurona Regalada no se le miran los dientes. Es una cosa de loco. Tenemos acá, ahora sí el equipo está completo, porque tenemos distintos horarios. Yo soy el primero que llega porque soy el jefe. Después llega Pablo, que es el de mantenimiento, y después llega la secretaria. Como hola, corresponde. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? La tía Leo ha llegado a las corridas, pero llegó al fin. He llegado. Llegué hace un ratito, pero estuvimos conversando mientras sí, había bueno, música. Sí, bueno, sí, claro. No. Hacemos todo prolijamente porque... coso. Sí. Lo que pasa es que hoy cuento con transporte público porque... no tengo mi vehículo. Bueno él viajó en el Sarmiento. A la ida y a la vuelta. Ajá. Tengo una experiencia muy mala. Ah, yo le conté a usted el furgón. Sí, bueno, no vamos a contar eso, lo de la experiencia del furgón. Le veo los ojos como unos... Está vidrioso. ¿Vio? Tuvo una experiencia. Sí. Aparte que me suaviza, ¿vio? Me relaja. Ah, mire usted. Sí, llego medio tarado, pero no... ¿Quiere que le convide algo? ¿Tiene hambre ahora? Ya comió. ¿Usted me va a dar de comer? Sí, cómo no. ¿Qué me va a dar? O sea, acá traje unas faturitas, unas masas. Yo comí recién un pedacito de pan de maíz con... Hasta yo me contagié. A mí no me convidaron. Yo vi que había ahí un pan de maíz. Todo. Mira, no me convidaron. Yo vengo hambrienta. Claro. Sí, con hambre y sed de neurona. Está nuestro amigo Drogocop, que estuvo en la cancha, estamos tratando de ubicarlo, pero no lo encontramos. Después de las 20 horas. Vamos a buscarlo. Después de las 20 horas tengo acá algunos saludos de gente que nos está escuchando desde distintos países. No me diga, a ver. Sí, han diferido, porque allá son 5 horas para adelante, son las 8 acá, así que imagínense. Estuve chateando yo tranquilamente, 9 de la noche, con gente que era acá, son las 1 de la mañana, y no sé si tomarme una cerveza o no. Hace un calor de 1000 hostias. ¿A dónde? ¿En México? ¿Colombia? ¿Va a seguir adivinando? ¿Va a decir todos los continentes? Me gustaría adivinar, qué sé yo. Bueno, está en... Kazajistán. No sé qué querrá decir, pero bueno. No. Está en Italia. Amigos. En Italia. Florencia. ¿Florencia está en Italia? Sí. ¿No ¿Qué sabes? Hace Florencia en Italia? No, Florencia, la localidad. No, la ¿qué es? La un ciudad. Municipio, la ciudad de Florencia. Menos mal que la tengo a la maestra acá. Sí. A la tía Leo. Florencia está en Florencia. No, pero el hijo, ese es personal. Porque Florencia está en Italia. Y yo digo, ¿Florencia? ¿Qué hace Florencia en Italia? Claro, sí, llama confusión. Llama confusión. Y la geografía humana cosa, vio cómo le es. ¿Le digo una cosa? Dígame. A ver, hágame la sonrisa. Ahora se sonríe y todo. Porque no le... ¿Por Florencia? No. Por Florencia, por favor. Hay una Florencia en su vida rondando. No, mano, cuesta de Florencia, no. Más flores tuve mucha. El bombón en poco como una flor. Algunos han marchetado. Otras flores siguen por camiseta. Creciendo a lo ancho. Por camiseta. Sí, acá está creciendo a lo ancho. Otras flores están creciendo a lo ancho. ¿No? Flores de hija de puta. ¡No! ¡Epa! Es una flor carnívora. ¡Mamma mía! Es chupasal. Es una flor de banco. ¿Vio? Chupa, moneda, es como una tranca moneda. Hoy está hablando con el operador todo el tiempo y a mí me está ignorando. Me está ninguneando. Más que me da bola. Me da bola el operador. Claro. Bueno, listo. ¿Ya es hora o no? Bueno, todavía no, falta un minuto. Tengo varios saluditos, ¿eh? Después vamos a estar con los saludos. Miren lo que traje. Yo digo, a la tía Leo. Sí, miren, la gente que está en la radio, miren los refranes de la tierra. No, yo le digo a Leo. La gente, estamos hablando de nosotros, ya sé. Refranes de nuestra... Si usted me deja leer, ¿ve o no ve? Que cierra los ojos así. Sí. Refranes de nuestra tierra, ¿eh? Amor, amistad y costumbres. Qué lindo. Esto lo vamos a ir leyendo. A caballo regalado no se le mira. Obviamente vamos a poner música de fondo, en fin, y todo eso. Una payada. Y vamos a hablar en gauchesco. Hablamos en gauchesco. También vamos a ir dando. Criollo. Creollo. Uno, le más criollo. La malaestra. Aijuna, po. Bueno, dele.

Pan de maíz. Porque tiene unos cositos así. Azúcar arriba, impalpable. Eso. Hecho sí, un canutito. Comida parece para conejos. Cagadita. La misma máquina. Hace claro. Cagadita de laucha, parece. Cagadita de laucha. Cagadita de laucha. Bien. 02-37-466-559 o 15-615-0359. Si lo dije muy rápido, llamen. Manda mensaje de texto. Bueno, hoy está declarado el día de la neurona. ¿Sí? Sí, 13 del 7. Pero tiene que caer miércoles. El día de miércoles. No. O sea, festejaremos cada vez que caiga un 13. Estamos festejando, por eso esto que está viendo usted aquí. Ah. Nos faltó la sidra, pero bueno, queda para otra oportunidad. Saludos a Olga Olmos. A mí, Olguita, un saludo. Muy le mandamos un saludo muy grande a nuestra oyente que nos escucha. Sí, nuestro oyente. Yo no sabía que nos escuchaba. Sí, yo te escucho siempre. Mándame saludos, médico. Mándaselos. Bueno, ya mismo mandame. Quiero hasta el ruidito. Saludos. Ay, yo le mando un besito. Marina Biava, es la chica que está en Florencia, Italia. En Italia. Y me contó una anécdota. Cuéntame. Una historia. El 9 de julio fue a una reunión, así que se hacían un boliche o algo así, pero faltaron las empanadas. Oh. No había empanada, 9 de julio, no haya empanada. Yo comí milanesa. Una cosa espantosa, pero bueno. Pastelitos dulces. Yo comí locro. Ah, no, muy bien. Bien, espectacular. ¿Lo hace usted? Le quité la parte de él. Comí todo lo que era garbanzo, poroto, papa, La carne la saca. Y bueno, reventé igual. Bueno, una cosa de loco. Yo comía locroto. ¿Cómo es comer a locroto? Y locroto. Totalmente. Cualquier palabra. Te le hizo mal el tren. Yo vine en el tren recién. No, y venía en el furgón. El furgón estaba al lado, pero no llegó nada. ¿No? No. Y capaz que por ahí no era el tren. Porque se ve que hay tres. O no era su momento. Bueno. Sí, a mí nunca me toca. No agarro. No. Nunca la tocan en el tren. No, en el tren no me tocan. No. Mejor así. Porque cada uno. Mire. Bueno, no hubo empanadas. Y dice que hubo poco chorizo. Para su gusto hubo poco chorizo. Cortitos. Le dieron muy poco chorizo. El vacío dice que sí, que está muy rico. Ah, mire usted. Muy ¿cuánto rico. Hace que no como vacío? Después le mandamos un saludo a Daniel Feliu. Usted no come vacío. Wow. No, está vacío. Que estoy hizo mandando saludos. No, discúlpeme, usted habló del vacío. La señora me hizo... Le estamos haciendo vacío rato. A usted, Rayo. Ya veo. Le estamos rellenando el vacío. Sí, la verdad. Trabajé 10 minutos solo, loco. ¿Eh? Ay, perdón, que llegué tarde. Ay, ¿cómo hago para pedir perdón? No. Usted tiene horario libre. Ah, bueno. Usted es especial, pero el señor no. Bien. Bien. Daniel Feliu nos felicita por el programa. Desde Rosario nos escucha. Bueno, así le mandamos un saludo. Acá tengo, si quieren entrar en la página, ¿no? www.facebook.com/fraternidad y barra Mariano Moro. ¿Qué sé yo? Pues, ¿hay que poner tantas cosas? No sabe. Bueno, búsquenlo. Sí, después me llaman. Facebook.com, page. Claro, bueno, si todo eso. Pones el nombre en el Facebook, ya está. Ya está. Bueno, Fraternidad Mariano Moro. Bueno, no tengo más saludos. Yo quiero saludar a alguien. Yo puedo saludar y a Flack. Sí, a Harley le quiero saludar, también a Diego, que no ha venido. A Drogo, que sí, nos está ahí escuchando. Uh-huh. También a mi familia, por supuesto, a mis amigos. ¿Están escuchando? ¿La están escuchando? Sí, me escuchan. Me escuchan todo el día, imagínense cuando me voy a la radio. No. Pagan la radio, lo primero que hacen. Impresionante. Pero es distinto estar en la radio. Es que no llega la radio a mi casa. Hay que pedir, por favor, una antena más grande, algo. Ya vamos allá, Mariano Acosta. ¿Y para qué está internet? Ah, Marcos Paz. De internet. Pero usted se piensa que mi mamá va a poder prender la computadora y va a poder... Pero ni que deje la radio prendida. La computadora entiende lo que tiene que hacer. Imagínese, con todo el laburo que tiene la tía Leo, va a ir a la casa de la madre. Mamá, te dejo acá la computadora, vos escuchá. Bueno, nena, y se va, se olvida la vieja y va a planchar o a los tallarines, qué sé yo, no sé, cosas. O va a ver el noticiero, la novela. Claro, claro. Ah, hija, ¿sabes que me olvidé? Usted coma nomás. Yo la miro a usted. Sí, estamos haciendo tiempo para que degluta. No, déjese saber. Dejen bromar. Degluten, bueno, degluten. Saludos al Flaco. Por la duda. Bueno, yo... Sí, dígame. No, quería mandarle un saludo al Flaco. Ah. Fin de semana salvaje que está en Vigo, él. Fin de semana salvaje. Bueno, entren en Fin de Semana Salvaje y ahí ya está. Más que música, punto, listen my... no, ¿cómo es esto? To... A ver, déjame to ver. To my radio. A ver, no sé ni dónde está. Ahí arriba, ahí arriba. Ajá. Siempre me olvido de anotar. Más que música.listen. Sí. Y después dice 2M. 2M. Yradio.com. Eso, my listen. Myradio.com. Si no, pone el flaco y de ahí te vas a enterar. Claro. Con K, el flaco. Con K. Como los de K de acá, como los K de acá. Nos escuchan siempre, ¿eh? Nos escuchan siempre desde de Vigo. ¿Fin de Semana Salvaje, lo de Rock Nacional? Viernes, sí. Rock Nacional y pasan grupos. Nuevas bandas. Sí, nuevas bandas. A 18 horas, no se olviden. Sí, inclusive bandas de acá de Moreno hay. Y 22 horas en España. En España. Bueno, eso no nos interesa aquí porque, bueno. ¿Qué tenemos ahora? ¿Tenemos que irnos a algún lado? Ah, tenemos, póngamela. No puede ser, bueno. Están llegando, llegan. Estamos cansados de leer mensajes, leemos. Y bien, hemos entrado ahora al campo de lo nuestro, después vamos a estar leyendo esto, después de este bloque vamos a estar leyendo esto. Don Dotti, después le vamos a contestar, quédese tranquilo. Ah, bueno, ¿qué tiene para decirnos, don Pablo? Ya se está poniendo el sol. Ya se está poniendo el sol. ¿Se está poniendo el sol? Sí. Se puso. Estoy medio sesioso. No sé qué le pasa. ¿Estás burlando de mí, mis brackets? O ansioso. Nosotros somos los gauchos. Somos gauchos. La mujer del ciego. ¿Para qué se pinta? No sé, son cosas de campo, mire. Son cosas. Hola, preciosa. ¿Cómo le va? Usted sabe que las mujeres no nos arreglamos y nos ponemos lindas para los hombres. Es mentira. Es para que nos envidien otras mujeres. No, el hombre da lo mismo con lo que estamos puestos. Tenemos unas. Allá en el rancho no es así. Unos mira. Tacos no importa. Tira más una teta que una carreta. Eso de carreta estuvo muy mal, amigo. ¿Cómo va a decir carreta con todas las palabras? Pero no me diga eso usted, don Buey. No. Hablando de bueyes, acá tenemos un mensaje. ¿De quién es? A ver. Néstor Javier Benítez, alias el Mediocre. Aquí estamos todos los de Mediocre, escuchando como siempre. Gracias, don Néstor. Don Oscar. Bueno, tiene otro, dígame, tíreme otro. Esto es para que le preste atención. A burro viejo, pasto fresco. No sé si... No sabemos ni... No le di ni cinco de burro. A burro, deja el teléfono, sotreta. Maula. A burro. ¿Dónde está Maula? A burro viejo, pasto fresco. Está bien, si usted lo dice, usted es tiernito. Usted es sabedor de abrir tranqueras y esas cosas. Se habría abierto tranquera. ¿Ah, sí? Oh, ¿y ahora está qué con pasó? Con el peludo al lado. ¿Cómo el peludo? Yo tenía un peludo que me acompañaba a todos lados. No me diga. Andaba siempre borracho. ¿Sí? ¿Quién? Usted. No, andaba con el peludo. Usted no conoce el peludo. Usted no sabe que el peludo para sacarlo de la cueva hay que meterle el dedo en el... ¡No! Y adentro. Se va la primera. Me hace acordar a este dúo que teníamos tan bonito. Que qué lindo, mire usted. ¿Qué dice aquí? Hoy, amigo Rayo, no voy a poder escuchar porque juega mi pasión Paraguay. Un saludo a todos. Soy Javier de Rififí. Qué barato. Le mandamos un saludo al amigo Javier de allá de los fondos donde usted anduvo, perdida. Y usted anduvo en el palenque número 4. Palenque número 4. ¿No vio la doma? Sí, vamos a arrancar. En el palenque 4 tenemos a Rififi montando. Ahí tenemos, en una subida, en una yegua. Ahí cantó la yegua. Perdón. No. Tenemos un amigo. No puede hacer un caballo, hombre. No sé qué pasó acá. Ay, no. Ah, este de sí, de don Jorge Dotti. Vamos a leerle ahora. Vamos a leerle. A las mujeres les cuesta la computadora, dice. En referencia a su madre, ¿vio? Qué falta de respeto. Yo pensé que. Yo le puedo asegurar. Computadora que... ya en el campo no tenés. Yo le puedo asegurar que acá doña Leo, doña Latío.

No, no se vende. No se alquila. No se permuta. La Neurona. Pensar no cuesta nada. No cuesta nada. No, pero tiene que ser todo junto. Me pica la garganta. Mire cómo quedé con el campo. Bueno, acá está. Tenemos varias gentes, varias personas. El Face que está, que revienta. Está revienta. Yo lo lamento mucho. Y pero Leo también está que revienta. Qué feo. El Leo, no los la dos, tía. Los no, dos. No, no, los no, dos. El Leo. No, la tía. No me dio ni un mate. ¿Ves? Todo quiere. Ahora, no, es el primero que toma. Le puso. Todo, ahí está. Le puso cuatro kilos. No. Poquito. Al mío no le ponga azúcar. No puso. Mira. Dos cucharadas de. No tenga más nada en la mano porque lo va a querer. ¿Quiere amargo? Entonces póngale azúcar. Todo lo que tiene. Ay, lo quiere en la mano. No existe el mate amargo. Lo que okay. Es la falta de azúcar, no el mate amargo. Bueno. Señora, señora. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Dejen de quejarse. Bueno, tráeme el saquito y el. Bueno. ¿Qué se hace el mate? No, el mate tiene que ser amargo. No me hable de hierba. Hierba. Usted ya yerba? Se la fumó toda en el tren, así que no, joda. No. Bueno, yo voy a decir. Voy a decir algo. Le voy a decir a mi amigo Jorge Dotti. Jorge, quedamos que vos pasas papo y yo paso Cris. Después lo demás es libre. ¿Estamos de acuerdo? Perdón, yo voy a prohibir que Dotti pase Bon Jovi. De ahora bueno, es más prohibido. No va a pasar. No va a poner nunca jamás, ni lo va a pasar nunca. Él me prometió que hoy iba a pasar un tema. ¿Sí? Sí, ¿de quién? De Gary Moore. Ah, Gary Moore, sí. Me prometió, porque yo se lo pedí. Cierto, cierto. Hay que ver si cumplió. Y bueno, después tengo a nuestra amiga, a mi amiga Elsa, que, bueno, es muy, muy... Ay, te vamos a agarrar con mi hermano y te vamos a... bueno. Estoy esperando eso. Que y tráemelo al gordito también, al grandote. Al osito tráemelo. Sí, que diga. Son que, tres. Que diga bien a qué hora va a llegar. ¿A qué? Así me voy yo. Bueno. Estoy cansado. Apología de la hierba. Leo está haciendo apología. ¿Qué Leo? El señor Leo. El señor Leo. No sé. No la tía Leo. Acá estamos, la tía Leo. Acá estamos tomando mate tranquilo. Sí, oh, y no, mate no, del bueno. Y del bueno. Y del bueno, ahí está acá en la hierba. De primerísima calidad. Sí, no, vamos nobleza, a decir la marca. Nobleza algo, obliga. ¿No? Nobleza obliga. Nobleza obliga. Bueno, le digo a esta chica. No, es tan chica, es una señora ya de una edad, pero bueno, con todo respeto. No, mi amiga Elsa. Ah. Es Elsa. Ay. Es una locutora, ay. Es una locutora amiga que. Déjela ahí. Sí, que viene los sábados. Viene los sábados. Ah, sí. Yo estuve escuchando todavía un rato. Ah, lo vio. Porque ¿lo claro, tenía un entusiasmo por escuchar algo que tanto me recomiendan. Sí. Entonces me puse a escuchar. ¿Y le gustó? Sí, hablaban un poco de política, cosas de un política. Poco. Entonces política, dije, sí. No hablan de Bon Jovi. Entonces lo pago. No creo. No, sí. Ella escucha Bon Jovi. Está bien. No, bueno, sí, estuve escuchando en serio, fuera de broma. Sí, estuvo bueno. Estuvo lo escuché. Bueno. Sí, yo el sábado no pude porque, bueno, estoy pasando por una situación que estoy trabajando y cosas así. Lo está haciendo, nosotros cumplimos Leo, la tía. Es una, apa. Bueno, hay que escucharlo y a ver si lo pasan. Yo voy a ver si pasa. Bien. ¿Qué quieres? Mensaje. Mensaje. Bueno, no vamos a hacer hablar. Este mensaje. Con el tema del gaucho, se ve que me entró una pelusa de la soja, ¿vio? Me pica la garganta. Bueno, voy a leer el mensaje. Si usted me deja y no me interrumpe. Estoy explicando porque no puedo hablar. Y no hable. Andá, hace un favor. ¿Y por qué vine? No sé, qué sé. Bueno, muy bueno el... Tome. Hola. Mire qué lindo color, fucsia. Ah, y se lo compró color rosa. Qué lindo, me gusta. No, gracias. Tomá vos que tenés hambre porque estás atragantada. Va a seguir. ¿Perdón? ¿Atragantada yo? ¿Cómo atragantada? No, yo no lo atragantado. Pero es que está con tos. Y usted está atragantado. No sé qué le pasa, es él. Tiene los ojos así medio vidriosos. Algo está pasando acá. Algo se está gestando, decía. Voy a poner orden en cualquier momento. Bien. Muy bueno el programa y gracias por pasar Janis Joplin. Pasen Gary Moore y Gustavo de Moreno. ¿Vio? Que hay mucha gente que nos gusta Gary Moore. A mí me gusta, yo tengo discos de Gary Moore. A mí me gustaba Damien Moore. ¿Usted sabía que Debbie Moore era visca hasta que se operó? Si no, no la contrataban. Yo no le miraba a los ojos. Nadie le mira a los ojos porque nadie se da cuenta si todavía sigue siendo visca. ¿Quién le gustaba? Debbie Moore. Ah, Debbie Moore. A mí me gustaba Debbie Moore. A mí me gusta con el pelo cortito. Se murió. ¿Quién? Debbie Moore. ¿Quién es? Era un actor. De comedia, muy. Ah, me mató con ese, me mató. Daddy Moore. Bueno. Porque después estaba Daddy Brieva también, que es de los Midachi, que tenía una pera así larga. Bueno, vamos a ir a una noticia. Si dale, arriba, sí, arriba a la izquierda. Bueno, arriba no puedo con la izquierda. Arriba a la izquierda, arriba no a la izquierda. Puedo con la izquierda. A ver, música de noticia. No, ese ya está. Para allá, para allá. Señoras y señores, vamos a una noticia que es algo extraordinario. Algo extraordinario, por fin se acordaron de los animales. Bien, Pablo. Bien, se ahogó. Sí. Bien, gracias. Esta historia es interesante. Yo sobre todo que soy la defensora de los animales. Sí, señora. Del gatito Coco, que lo extrañamos también. Sí. Ándale, no, esta vieja de Elsa, que no me cae simpática. Elsa no le cae simpática. No. Me quiere desbancar. Está cerruchándome el piso, Acá no pueden cerruchar. Cerruchándome el piso, está cerruchándome el piso. Para nada. Bueno, ahí está, eso estaba pidiendo. Pero bueno, acá está muy entretenido cebando, tomando mate, perdón. Mira, bueno. mira la otra. No es así, ¿eh? Bueno, no importa, esto queda entre esta nosotros. Esta noticia es muy interesante. Diga. Se trata de unos elefantitos muy estresados. Se cansan. Sí, que tomaron unas vacaciones en un spa. Ah, mire usted. Cuénteme, ¿usted sabía algo de eso? Cuénteme. 64. No el 69, es otra cosa. Ya hablando de 64, 61 somos ya en el Face de la Neurona. Ah, bueno. Cuando lleguemos a 69 vamos a festejar. Sí. Tenemos ya 69. Ahí nos damos vuelta. Claro. Ahí nos damos vuelta y comemos los ochori. Bueno, usted cuente de este templo hindú donde estaban los elefantes. Bueno, 64 elefantes del templo hindú de Kerala, en India, Kerala. Cómo se dice. Kerala. Kerala que le iba a decir, ¿ah? Serán enviados a un lujoso centro de relax durante un mes para porque son grandes, un mes para recuperarse y descansar luego de un arduo año laboral. Nosotros tendríamos que ir ahí, ¿o no? Yo necesitaría un spa hoy. Hoy. Hoy mismo. ¿Y no tiene así un como no tiene así bañadera usted? Sí, tengo bañadera. ¿Bañadera o bañera? ¿Qué sé yo lo que es? Bañadera, bañera, es lo mismo. No, tina, no es lo mismo. Tina, que no es Tina Turner. Por ejemplo. Y no es Turner, claro. Sí, yo le pongo el tapón y la voy llenando. Ajá. ¿Para qué tapón? Haga burbuja? ¿El A o el B? Para que haga burbuja tiene que... Tengo que soplar. O sea, desgraciarme, ¿vio? No, claro. No, tiene que echarle los cositos. Sales, claro, aromáticas. Sale con soplar con un sorbete y salen las burbujas. Sí, hay gente que se dedica a soplar eso. También, ¿no? Sorbetes. Voy a contratar a alguien que sople. Con dos yo creo que usted le alcanza. Sorbete un poquito más grande, no chiquitito. Claro, está finito. Sí. Pase burbuja si manguera, no tiene soplete. Un pedazo de manguera, 60 centímetros de manguera, porque tiene así entra bien. Bueno, son los porotos. En el agua. Bueno. Empieza a soplar. Por favor, pasemos a la noticia porque si no tiene el sorbete, bueno, son los porotos. Está bien, sorbetes. Bueno, son los porotos, pase burbuja también. Claro. Bueno, eso ya cuando uno se auto. Hay que planificar muy bien cuándo se va a meter. A la tina. Entonces, bien. Prepáralo por otro garbanzo. Y todo eso. Sí. ¿Agua caliente, muy caliente o agua tibia? No, caliente, agua caliente. El agua de debilidad, el agua me encanta. Sí, bien. Sí. Bueno, la caliente relaja, ¿no? Sí. Sí. Espectacular. Y muy caliente quema. Claro. Quema. Ya cuando está extremadamente caliente, si tiene que buscar una solución. Si está chancho es porque... Exactamente. Si está muy, muy, muy caliente, tiene que buscar una solución porque va a terminar. Así como usted. Yo todavía tengo un poquito de... Me queda una rayita. Bueno, damos llegar al rock. Dígame qué pasó con este paquete bueno, turístico completo que le hicieron a estos animales. Andá para el baño, espere que se me metió la nena acá. Andá para allá. Andá, ahora voy, andá. Bueno, según... No, después le echamos una pavita de agua caliente. Puede ser que se enfríe el agua. Bueno, informa el Telegraph, el paquete turístico, bueno, completo que... Disfrutarán los afortunados paquidermos, incluirá masajes, baños de aceite y grandes cantidades, por supuesto, de variedades de comida. Lo suficiente para que vuelvan a su peso habitual de unas 700 libras. No es lo que valen, es el peso. 320, ¿qué, lo hizo? 320 kilos. Le van a dar de comer. Ah, y después tiran al elefante en la pileta con prendida a fuego, como hacen acá, ¿no? No. Bueno, se lo merecen, dice TCR Nambiar. Le pusieron el TCR, vaya a saber, ¿no? Parece un nombre de un canal. Bueno, el ahí veterinario... Está Telegraph Control Remoto. CR Control. Bueno, pero sí es el nombre. El veterinario del templo se llama así, Nambiar, pero el TCR no sé qué será. Si es del templo, bueno. Claro. Y agrega que después de un año de andar por caminos de piedras y hacer guardia de honor y comer solo hoja de putas palmeras y bananas, así con cáscara y todo, porque el hambre, los elefantes deben descansar y recuperar sus fuerzas. Ah, entonces van a dar una dieta de arroz especial y tónicos, baños calientes, masajes. Y me imagino que lo van a monitorear los expertos. Seguramente. ¿El elefante come banana? Come lo que le hay. Nunca vi comer banana un elefante. Si come mané, come banana. Ya. ¿Usted come mané? A veces. ¿Come banana? Yo no puedo comer maní ahora. ¿Por qué? ¿Ahora? Se me queda todo entre los brazos. Ah, bueno, pero ¿le gusta el maní? Sí. Y banana también. La banana a mí también me plátano. Gusta. Plátano. Sí, seguro. No, plátano yo tampoco tengo. No. Plátano no me pidan. No, pero bueno. ¿Cuánto cuestan estas vacaciones? $20,000. ¿Por elefante? Sí. ¿Que la pague el elefante? No, parece que la van a pagar los dueños. No. Los dueños del dueño del templo, que le afanan la plata. O sea, vos tenés un templo, claro, vos tenés un templo, tenés 20 elefantes, tenés que mantenerlo vos. Si es pero pará, ¿y por qué acá no hacen lo mismo? Si vos vas a laburar, ¿por qué no te dan un spa? Pero vos pagás para ir al templo. Pero vos no sos un elefante. No, pero laburamos también como burro. Pero tiene que ver el burro. El burro no le dan. Claro. El mulo es el que es inocuo, ¿no? No, ¿cómo inocuo? Inocuo. No es inocuo. Infértil. No se puede reproducir porque... Infértil. Claro, es híbrido. El asno. El asno. Llévame la los mula. Elefante al el fondo. Asno. El caballo y la ciego, no sé, parece que es la mula. La mula. Bueno, te metieron la mula, por eso, porque la mula no se reproduce. Claro. Eso dice, te metieron la mula. Pero qué bueno que está, porque le dan, le dan y nunca queda embarazada. Es que ni siquiera se deja, ¿no? Ni se deja. O preñada. Es como mis perras que están castradas. Claro. No tuvieron más. Así, felicidad. Naturalmente se castran. Ah, qué lindo. Claro, porque no es que no quedan embarazadas, ni siquiera prueban. Nunca una alegría la perra, nada. No, no importa. Igual que los gatos, capones. Los gatos capones tienen los ojos tirados. No ponen nada, los gatos capones. Capones. ¿Y los onucos? Que estaban con la palmera, ¿no? Eunuco. Eunuco, ¿no? Eunuco, ¿no? Eunuco. Bueno, hagamos estaban una cosa. Con la palmera, vamos sí. a la tanda. Ahí está. ¿A mí? Usted se calla la boca, vamos a la tanda. Chico. Anda que querés. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? En Moreno se necesita más policía. ¿Y para qué? Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Todos los miércoles de 19 a 21 entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta. Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebuscan. Busca tu mesa y disfruta lo que viene. Bar Blues. Tranqui, te la servimos bien fría. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Thank you. todos los jueves, de 19 a 21, convocatoria a la unidad de clase, por la 90.1. Convocatoria, una producción de Ate Moreno Merlo. Teníamos la expectativa que desde un programa de radio miles de personas se movilicen en masa hacia nosotros y que terminemos fundidos en un abrazo solidario. Teníamos la expectativa que desde un programa de radio se puedan generar grandes conclusiones filosóficas. Teníamos la expectativa de cambiar el mundo. Pero como eso no pasó, cambiamos nosotros. Ahora somos realistas. La Copa Derramada 2011, un programa sin expectativas. La Copa Derramada 2011, todos los jueves de 21 a 23 por FM Moreno 90.1, por internet fmmoreno.blogspot.com. Una copa derramada. Y aunque deje en el camino tirones de mi vida, yo sé que usted... Que no se puede confiar en el imperialismo, pero... Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Un grito de corazón. Lunes, de 19 a 21, por tu estación de compromiso. Toda la información. Toda la información. No entra en dos horas. Así que antes de apretarla, la dejamos afuera. Y lo vamos a dejar porque somos muy machos. Lo vamos por a dejar. Por favor, déjeme ese temita y por favor, dedíquemelo, por favor. ¿Usted quiere seguir escuchando? Mire todo lo que le traje, Bon Jovi. Así se deja romper las tablas. Por favor, este tema. Bueno, le dedico este tema a la tía Leo, a la cual aprecio mucho. A Ceci también, fanática también de Bon Jovi. Ah, mire usted. Estábamos rodeados de Bon Joveras. Y por es supuesto. Muy. Cuando a una chica le gusta Bon Jovi, hay que estar ahí. Hay que estar ahí. Los Bon Jovera somos unas chicas que especial. Seguimos a nuestra banda hace tantos años. Que somos muy fieles. A Bon Jovi, porque lo demás... Sí, por supuesto, Bon Jovi nada más. Bueno. Después, tiene 10 tipos, sí, se camina... Sí, pero, sí, no importa, pero Bon Jovi es Bon Jovi. Bon Jovi es Bon Jovi. Estamos, sí. Se lo quiero dedicar muy especialmente a la tía Leo. Yo la, cual, la admiro, y la aprecio. No Muchas sé. Gracias, yo se lo agradezco tanto. Ver feliz a una persona es lo más lindo que hay. A este no, ya no lo puedo hacer feliz con nada porque no le gusta nada. Así que bueno, claro. Es mejor ser feliz uno. Yo soy feliz viendo a la gente feliz. Claro, como Felicita. A usted no le causa ninguna gracia. Había el fantasma de Felicita. ¿Qué Felicita? Estoy rondando. Estamos hablando de la felicidad, Felicita. Un día voy a contar bien la historia esa. Bien, cómo no. Bueno, estamos trato de acá. Que me disfrutar de este tema. Por favor, súbame la música, súbame la música. Súbame la música. Sobre todo para Drogocop. Ya violero, ya violero. Escuchen a Richie, por favor. Oh, Es buen tema, es buen tema. Bueno, venimos. Le digo a mi hermano, a Luisito Rayo, Luis A. Rayo, porque A es un, el segundo nombre de él. ¿Ah, se llama? No, no, tiene un nombre A, más largo. ¿A, B, C? No, no, no. Antonio. Aureliano se llama. Aureliano, qué lindo. Como, ¿no? Un, como un emperador romano que hubo, que era español. Ah, era romano, pero era español. Pero era español. Bueno. Ah, bueno. Sí, sí, hubo varios españoles. Uh-huh. Como los gauchos. ¿No, no estaba el Cipión el africano? Claro, ¿y los gauchos judíos? No. Claro. Le digo a mi hermano que Aureliano, buen día. No, 100 años soledad. Ese es un libro que lo tengo que leer, pero cuando esté solo. Claro. Si no, son cosas mías. ¿Usted cómo se llama? Yo sé quién yo le presto todas. Yo tengo de García Márquez, tengo todas. Su obra yo completa. Hay uno que dice el capitán. No, ¿cómo es? No tiene quien escriba. Esa. Sí, las obras completas tengo. A mí me sí. Faltan como 90 años de soledad todavía, pero creo que sigue, ¿no? Y te va a faltar un poco. Claro. Por ahí te falta un par de años. Hay que vivir 100 años de soledad. Oh, dígamelo a mí. Yo creo que sí. La soledad es muy sola. No, la soledad es mala consejera. La soledad es muy sola. Porque usted, basta de aprietes y amenazas, dice, saquen ese ruido. Porque la señora escucha otro tipo de música. O, ¿qué escucha? ¿Guachiturro? ¿Escucha? ¿Qué escucha? No, escucha música clásica. ¿Cómo que es guachiturro? ¿No vio todos los chicos que bailan como simios tocándose la cara, agachados, no, al ritmo de guachiturro? Ponga guachiturro un día en el buscador y vea lo que es la nueva. Vamos a las noticias. ¿Este no? Bueno, dele nomás. Vamos, porque no me dio tiempo, si acá está llevando mate. Después cambia usted, digo, tía, después. Esto es una noticia misógina, así que yo no voy a participar de esto. Bueno, está. Oh. Bueno, se enojó. Japonesas dan gracias en un altar dedicado a los pechos. ¿A usted le parece? Sí, hay que ponerle el pecho a la situación, hay que ponérselo. Ah, eso sí. Bueno, sí. Yo me tomo todo muy a pecho. Ahí está, ahí está. Leo está aplaudiendo. Bien. Muy bonita la foto suya, le digo, espectacular. Muchas yo pensé gracias. Que iba a estar muy linda de la cintura para arriba. ¿Sí? Y realmente de la cintura es todo, o sea, de la cintura para arriba y para abajo. Pero era muy bizarra esa mujer maravilla la que yo me disfrazé. No, ¿sabe que no? Porque era como del tercer mundo, tiene unos bombachones largos casi hasta la rodilla. Bueno, pero no era tan sexy. Bueno, sexy. A mí me se excitaba igual. El lazo de oro ese de la verdad lo tenía. No. Estaba en el avión invisible, bueno. Claro. Lo que sí tenía las muñequeras, eso que para. Tenía muñequeras, las botas. Las botas, todo. Ah, sí. Sí, sí. Qué bueno. No, estaba muy bien. Escúcheme. ¿Y el avión también, si total es invisible. Claro, el avión también. ¿En qué viniste? ¿En el avión? Es invisible. Lo veo yo nada más. No lo encontré el avión. Después de competir, se fue en el Corsa. Claro, porque era ahora el señor que manejaba el Corsa, pues me imagino que no habrá manejado usted, no habrá conducido. ¿Qué pasa? ¿De qué fue? De pirata. Pirata. No da la época. Yo no sé, nunca me disfrazaría de pirata. Más que nada por el gancho, ¿vio? Sí, no tenía gancho. ¿Y eso no tenía gancho? No. Eso de sacarte un ojo a mí me da impresión. Claro. Pata de palo. Me pica el. Pate de palo, ese, la segunda de pata o la tercer pate de palo. Por el gancho ese, con el garfio. Ay, como me pica, garfio. Rascame vos que yo no me puedo rascar. Me sacó un ojo con el gancho. Imagínese. Claro. Ay, Dios. Y así queda pirata. ¿Y para ir al baño cómo hace con el gancho? No, y hay que ir con un amigo, una amiga, algo que sea compasivo. Claro. Sí. Acá hacen unos gestos que gente bueno, no se la podemos gente decir. Grande, cuénteme esta historia de los pechos, a ver qué pasa. El pueblo, el pequeño pueblo de Soja. Ah, como la verde, como la... Soja, mire usted. Soja. En la prefectura japonesa de Okayama, tiene la particularidad de contar con un santuario dedicado a los pechos de las mujeres. Ah, mira, San Pecho. No, también, sí, santuario, eso. Santetario. Santuario. Y ahí van todas las mujeres y dejan las siliconas. ¿Viste como la difunta Correa dejan las botellas? La botella, los borrachos. Ahí dejan todas las gomas. Y puede ser. Quemadas ya, ¿no? Alguna. Claro, cuando cambian por otro modelo. Claro. Después de tantos kilómetros, yo tomaba viejo, andá, llévame la porque goma. No son de tener mucho, ¿no? Las japonesas generalmente les falta goma. O sea, en lo que es al hombre, sí, digamos, de acá, ¿no? Digamos, de Argentina. De acá, sí. A ver, le gusta con muchas tetas. Yo con dos, nomás, anda bien. Viejo sí. Chiste. Con dos, no me importa el tamaño. Pero no es japonesa bueno, tetona. Para... ¿Japonesa no, tetona? No, no, salvo algunas operetas. No, que no, se operen, pero normalmente. Pero sí, se no, normalmente no. Es como un amigo. No, no tanto, pero a mí no me molesta que... No sé, yo... Porque a mí me gusta mirar a la mujer, me gusta mirar a los ojos. Claro. Perdóneme, poquito... Rayo, pero ahí no tengo los ojos. Discúlpeme. Deje de mirarme esos ojos que no me los están mirando. Se me atravesaron los ojos. ¿Qué ojos grandes? No, no, claro. Claro, uno dice... Las japonesas parecían que tuvieran dos huevitos, ¿viste? Así, la medida. Frito. Frito, claro. Claro. Frito. Bueno, Karube Jinja... Jinja. Como Jinja. Como ninja, pero no, una J. Jinja. Tal es el nombre del pequeño santuario. Comenzó siendo un lugar para recibir las necesidades espirituales de la población local. Sin embargo, a partir del siglo XVII, fíjense, ya tiene muchos siglos. Los visitantes notaron que un sauce llorón, que tenemos acá en Argentina muchos. Maricón. ¿Cómo maricón? ¿Cómo dice eso? Oh, maricón. ¿Cómo va a llorar un maricón? Sauce, hombre. Pero porque es tristón así, es muy nostálgico el bicho ese. No, un bicho es un árbol. Bueno, un sauce lloró. Vecino lloraba, sí, porque si no, ¿qué mierda va a ser? Más de lo normal. Apa. Entonces, se lo asoció rápidamente con el proceso de amamantar y las mujeres empezaron a acudir con el deseo de pedir más leche para darle el pecho a sus bebés. Claro, si no tiene teta. El que no llora no ama, tiene razón, Leo. Pero lloraba el sauce porque las japonesas no tienen teta casi. ¿Y yo qué hago? Entonces, los chicos se cagaban de hambre. No. ¿Verdad? Y ahí lloraba el... ¿Cómo hace para llorar más de lo normal el sauce? ¿Sería más? Claro, porque más veía esa crueldad. Por ahí los le faltaba chicos. Agua. Usted ¿sabes? Ve la propaganda esa que el árbol hace. Aparte, usted fíjese que el pueblo de soja decía ahí, ¿no? Sí. O sea que debe tener leche de soja. Es leche de soja. Pero es alimento. Con razón. Pero igual es alimento, es muy alimenticio. Sí, pero los ojos no se lo alimentan bien porque no les crece. Leo dice que no, Leo dice, a mí no. Como rayitas. Bueno, ¿cómo? Sí, bueno. Los japoneses no miran, sospechan. Porque hacen así. Claro, ellos no miran nada, ellos sospechan sí. Todo. Ellos, ¿vio cuando uno no ve? Que sí. Quiere leer y... ¿Por qué cierra los...? Así. Se trata de fijar la nos vista. Ajaponesamos. Claro. Nos ajaponesamos. Vamos a terminar así, ¿eh? Vamos a terminar así. Mira, traen la un cucurucho con de... poca goma y el hombre con poco coso. No, bueno, que se arreglen. Bien. La voz se corrió, que no es corrió la voz, que es un tema muy famoso que hizo Creedence en el año 69, 70, para ser más exacto. Se corrió la voz al punto que la visita se hizo... una tradición y las japonesas comenzaron a organizar multitudinarias peregrinaciones. Y sí, peregrinación de uno no hay. ¿Eh? Peregrinación de uno no hay. A que sí hay un peregrino, ¿no? Un peregrino puede haber uno solo. Sí, que se llame Peregrino. José no, Peregrino. Peregrino hay uno. El peregrino. ¿Qué? Claro. Soy peregrino. Y pergamino también. ¿No? Bueno, no, eso es otro. Va a quedar más lejos. Una localidad. Bueno, a pesar de que el sauce original se murió. ¡Oh! Murió el sauce. Hijo en los años 40. ¿De tan llorón que era? Se murió. Se secó. Bueno, se secó. ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué hay en ese lugar donde estaba el sauce? Bueno, se mantiene. ¿Pusieron otro sauce? No, hay un altar al que, el turista, digamos, y los locales asisten y dejan ofrendas y amuletos con forma de pecho. Claro. Tengo dos chiquititas. Llaveros con forma de tetita. Entonces, me va a hacer piquete de ojo. En la piñata del día que fui al baile de disfraces, sí. Al saltar todas, bueno, acá habían condones, cosas así, y había tetitas que apretás y sale una lechita de juguete. Se había traído para usted, porque yo en casa del nene me preguntó, mí... estas tetitas, mami, no son tus tetitas. ¿Tetitas? No. No, no son mis tetitas, hijo. Ah. Claro, entonces no la escondí, porque usted, digo, el nene va a andar con las tetitas jugando, digo, claro. Se la dejo a Rayo que toquete un rato. No, por lo menos de juguete. Claro, aunque no, sea. Si tiene una muñeca inflable ahí que la tiraron por algo, yo la arreglo. O la piñata. Claro, me trae el... La piñata sí, tenía forma de muñeca. Ahí, obvio. Mire cómo está saltando, ¿vio? No, está saltando. Llega a saltarse el ronquilombo acá. Víctor acá, y él me conoce de la escuela porque trabajábamos juntos. ¿Y qué más había dentro de la piñata? ¿Quién? ¿Quién lo conoce? El señor Víctor. ¿Ah, Víctor? Claro, trabajaba en la misma escuela. Él sigue trabajando. Yo me fui porque me pasé para Marcos Paz. Ah. Él sigue trabajando ahí. Ah, mira, sí. Muy buen profesor, me dijeron. No es profesor. ¿Qué es? No, es un asistente. Asistente, asistente. No, tampoco. Anda por los barrios, recorre las casas. No sabemos qué. ¿Patalana? ¿Qué? No. No, ¿cómo un patalana? Patalana. No. Uy, a mí vino Dotti que me mintió el otro día. Me dijo que no conocía a Orfalo. Sí, si sabe lo conoce, es el amigo. Yo le voy a explicar, yo le voy a explicar. Es un español, amigo, Jorge, de él. Y me Jorge. Dijo, no, yo ese no lo conozco. Pero por, no lo conoce por ese nombre, por eso. Jorge Orfalo. ¿Usted lo conoce, Jorge? Para mí que Dotti me mintió. ¿Usted lo conoce, Jorge? Mamán. Orfalo. Orfalo. No. Orfalo. No, Orno, Falo. Falo no. Lo conoce por Falo, no por sí. Orfalo. Está escuchando, ¿eh? Sí. Te mandamos un saludo, Jorge. Sí, un saludo, que lo tengo en Facebook. Jamás charlamos, nunca chateamos, nunca nada. Nanca nada, no, nanca. Yo lo acepté, nanca nada. Ya van a tener. Estoy malo, ¿eh? Ya van a tener. Así que unidos cuando queráis. Vamos a, bueno, a Leo. No, sí, Leo, no. Usted la tío, me vuelvo loco. Porque no podría llamarse otra, María. ¿Por qué no se llama María? Me llamo María, ah, bueno, me llamo María Leonor. Pero yo soy tía Leo. Tía Leo. Cambiemos al operador, bueno. Pongamos otro que se llame Jorge, no sé. Se pone loco Julia. Claro, que se llame Julia, ¿no? Julia, ¿me puede pasar un tema, por favor? No me tires el mate. Le pusimos Julia ahora, Leo. Llevando mate por la innombrable. Se va a tomate por la innombrable. No tiene patilla. No, pero no se puede nombrar Tormenta. No, la otra. Este tema se lo dedicamos a Fernando. Un cachito, ¿eh? Un cachito se le vamos a dedicar a Fernando. Otra vez, tosiendo. ¿Viste? Esto es la neurona, no para todos más, ustedes. No doy más. Vamos a dedicar este tema. Me mató el furgón. Un pedacito, vamos, un trozo. To sing out of key, yeah. Oh baby, how you back? Well, I need it, my brother. Tell me when you say no more. Oh, I can live in my bread. I got to buy the thing all the way. Everybody got the love I need. Well, yeah, I'm gonna pass on it. Yeah. Señoras, señores, esto ha sido todo por hoy. No, seguimos un ratito más. Estamos viendo las fotos del... Ay, torpe como la Mujer Maravilla. No. También, La mujer piltrafa. Le digo, no la favorecen en nada, al menos aquí en esta pantalla, porque yo he visto una foto suya, digamos, de la Mujer Maravilla, está muy linda. Con el avión atrás. Ahora, si corremos el monitor, lo damos vuelta. En vez de ancho, queda alta. Claro. Ah, sí. Porque es anchísima. Claro. Se ven re anchas. Y yo soy súper extra delgadita. Sí, sí. Igual yo le quiero comentar algo. Me parece que vino Jorge. Vino Jorge Dotti. Yo me quería ir antes, ¿verdad? Para no tener problemas. No, no va a tener problemas, porque esto lo hablamos mediante... Cada uno tiene su abogado, ni nos miramos, ni nada. Así que ahí está Drogocop en la cancha, en el partido. Una cara de Tuje, miedo, diría yo, no es Tuje, es miedo, mucho miedo en su rostro. Uy, mi sobrina, ¿a dónde está sobrina? Pasá, con hola, me vuelve a saludar hoy, ¿ves? Sí, nos saludamos un día así, un rato. Ah, sí. Es decir, póngale ahí, tía, que estoy en la radio en el aire. Póngale, que no, tía, póngale. Vamos, póngale, hombre. Póngale onda. A la tía. Hoy que tenemos algo en Bar Blues, hoy algo novedoso que no hayan pasado. Papo, por ejemplo, ustedes que no pasan Papo. Queremos Garimón. Papo. ¿Hay Garimón? Venga, Doti. Venga, que ya nos estamos yendo. Venga, Jorge, entre, que nosotros ya nos vamos. Venga. Garimur, por favor, un Garimur. Hágase unos tragos acá que nos vamos. ¿No? Sí, mientras tanto... ¿Algo gauchesco no tiene? Tengo algo, sí, tengo. Si no me agarran al trote, menos será galopando. ¡Epa! Ligero que había sido el gaucho. Sí, entró. Acá está. ¿Con quién? ¿Quiere? ¿Puede adelantar algo o es secreto, top secret? No, tenemos el concurso de... Bueno, acá tiene que hablar. Frutala. Tenemos el concurso de fotografía hoy, llamado Concurso Silvina Escudero. ¡Opa! ¿Y qué hay que hacer para inscribirse o...? ¿Hay que escuchar el programa? Bueno, claro, bueno. Yo tengo una foto. Después, no se vaya. Yo tengo una foto de acá, de él, del miércoles pasado. ¿Mía? Sí. Con una persona que estaba acá, que usted estaba entrevistando. Qué sé yo. Ah, sí. Bueno, hacemos periodismo De investigación, hombre. ¿Qué investigan ustedes? Nada, que vamos a investigar. Si está todo hecho, ya que vamos a investigar. De investida, bueno, podemos en breve hacer. Minutos ya está entrando aquí en los estudios Gustavito Dotti, Jorgito Dotti, y el Héctor no viene, no sé qué pasa. El Héctor y la Chona. Ah, mire, ve, ahí está, ve, Elsa dice, ese Dotti es un buen muchacho. Se ve que algo le hizo. Así que bueno, ya nos estamos despidiendo. Espero que el miércoles que viene tengamos un comienzo en paz. Podamos comunicarnos. Pasaremos nuestros teléfonos. Si no hay crédito, bueno, llamaré a todos. No, yo para el miércoles que viene prometo que voy a tener crédito. El miércoles que viene va a estar Yo si llego hasta ahora, a las 7 cagando. A esta hora, a las 9, sí, digamos. Yo por dos miércoles no voy a estar presente. Pero el miércoles que viene pero no. Voy a mandar mensaje, por supuesto, a la neurona, voy a tratar de conectarme. Ahora el miércoles que viene no viene. No, por dos miércoles no. Ya vuelvo en agosto. Bien, ¿usted sigue de vacaciones? Sí, me tomo unos días, un descansito. Y se quejan los maestros, yo no sé de qué se quejan. Chao, nos vemos el miércoles. Bueno, que la pase muy bien, gracias a usted también. Trataremos de hacer dos... ¡Ah, ya! No me apriete el brazo. Háganlo bien sin mí, por favor. ¿Usted va a ir a ver alguna virgencita ya? No, yo voy a ir a ver a la banda cover de Bon Jovi llamada After Jack. ¿Va a traer alguna foto? Alguna... Hay que traer fotos de la banda. Bueno, algún disco. Y un minuto de allá. Bueno, cómo no. Nos vemos. Listo. Bye. Bye, nos estamos viendo. Chao, chao. Moreno.